En el portal ha nacido el niñito de Belén. De los cielos ha venido el niñito de Belén. Llegan los pastores, le traen un canto, y de sus rebaños un cordero manso. En el portal ha nacido el niñito de Belén. Vestirán todos los años el pesebre de Belén. Volverán los reyes magos cerca del amanecer. Un guachiturito bajo el duraznillo, la Virgen María va a dormir el niño. En el portal ha nacido el niñito de Belén. Quisiera ir a mi pueblo y llegar hasta mi hogar y cantar en los pesebres la noche de Navidad. Qué juguete lindo traer a mi niño, un trencito rojo, un barco amarillo. En el portal ha nacido el niñito de Belén. En el portal ha nacido el niñito de Belén. El niñito de Belén.